Queridos socios y socias, queridas criaturas oyentes detrás de vuestro aparato receptor, bienvenidos a una edición más del Club Privado del Dr. G. Un programa producido y dirigido por el Dr. G, que soy yo, y por estos dos criaturas también protozoicas que tenemos aquí en el Club Privado del Dr. G, el señor Capitán Corazón de Ternera y su guía espiritual, The Reverend Thomas. Y como siempre intentaremos degustar este maravilloso menú sonoro de hoy, que pues también tenemos recortes no solamente económicos, sino también artísticos en estos tiempos que corren aquí en el Club Privado. Así que, amigos míos, vamos a comenzar con Robbie Andrews, Didn't I Fool You? Too bad, baby. Things didn't go your way. suck to me, baby. Come on, come on, do that Broadway for me, baby. Suck to me, suck, suck to me, baby. Yeah, suck to me, suck to me, baby. Melvin Van Peebles. Y es una canción que se titula Love Dad's America. Y aquí en el club privado del Dr. G nos gusta mucho el funk. This ain't America, is it? No, this ain't America. You can't fool me. This is the home of the sheriff. Not the land of the free. In America, folks don't run through the streets. Blood streaming from where they've been beat. And the parks are for the people. And the cops in the good old USA, don't they? let me be in the land of milk and honey, where we can love one another with a love that's so divine, where I can keep the feeling of love in my heart and keep you ever on my mind. In the land of milk and honey, that's where I want to be. In the land of milk and honey, where all men are free. Oh, just let me be in the land of milk and honey, a place of peace and harmony, where everyone can do his thing, where our dreams can become a reality, and let all our hearts sing. In the land of milk and honey, that's where I want to be. Honey, we're all men of free. Continuamos, queridos amigos, aquí en el club privado del Dr. G, directamente desde Canal Extremadura Radio, disfrutando en este sábado noche, Saturday Night, con un poquito de música afroamericana, un poco de funk music, presentado por el Dr. G, que soy yo, y por sus pequeñas colaboradores que estarán por ahí atrás. Directamente vamos a escuchar a Boogaloo Joe Jones, Right On. We'll be right back. You and you, and you're like it too. You and you. Queridos amigos, que estamos aquí todos los sábados intentando pasar un par de horas agradables con el sonido que nos mola realmente, que es el sonido afroamericano del funk y del soul. Tenemos ahora a continuación el sonido de Houston Person, de Houston Express. Thank you.

Escuchamos el soul de Phil Upchurch aquí en el Club Privado. La canción se titula Muscle Shoals y simplemente un pequeño mensaje. Si estáis en carretera, queridos amigos, tened cuidado con ella, ¿eh? Y ahora escuchamos directamente desde Nueva York a Million Silly, Getting Down for the X-Max. Este es el club privado del Dr. G y estamos en directo. We'll be right back. way. I do my best to get you back, and I try to make you stay. Now the day you left me, baby, that's when I began to scheme. Oh! So now that I got you back again, then I act like it's a dream, just face the fact. When you see me coming, don't try to hide, hide, hide it. I'm gonna get you back just like I always do. Give you everything you need, make your dreams come true. Face it, baby. Face it, baby. Cause it's written all on your face. Muy bien, queridos amigos, estamos aquí en el Club Privado, directamente en Canal Extremadura Radio y disfrutando del sonido que nos está poniendo el Dr. G y sus secuaces. Vamos a escuchar ahora a Lou Donaldson y la canción Pot Belly. Thank you. Thank you. Y nos vamos directamente a Nueva Orleans con este maravilloso grupo, los hermanos Nivel, The Matters Bridges. We'll be right back. queridos socios y queridas orejas que estáis ahí detrás, continuamos en el club privado del Dr. G. Vamos a escuchar directamente este sonido, Elephant Memory, un hombre con una memoria de elefante, y que nos interpreta con una canción que se llama Mongoose. Do it! vamos a tranquilizarnos un poquito con este sonido de AMFASB. Ellos nos interpretan Tender Loving Care y nos cuidarán en estos momentos desde el punto de vista sonoro, por supuesto. queridos amigos, hemos terminado, hemos concluido una edición más del Club Privado del Dr. G, queridos amigos. Espero que el próximo sábado estéis ahí esperando y con los oídos atentos para que una nueva edición de este maravilloso programa comience a las 10 de la noche del próximo sábado. Espero que estéis ahí porque os vigilo. Estoy pendiente de vosotros. The Dr. G said goodbye.